Día, un gusto acompañarles con lo más importante de la actualidad y el entretenimiento. Comienza el café mañanero y lo hacemos con una temperatura que, mucha atención, ya refleja el cambio de estación. 23 grados centígrados, para hoy alcanzaremos una máxima de 26. Durante el fin de semana ha llovido en España, lógicamente en algunos puntos de la geografía. De inmediato también les compartimos los indicadores económicos. El euro se cotiza frente al dólar a 0,99. Se mantiene la paridad entre la moneda europea y la estadounidense. El petróleo se cotiza en el mercado internacional y hablamos del barril Brent en $91.83. Sube en cualquier caso un 0,52% en comparación con el pasado viernes. El IBEX 35, entre tanto, ha cerrado la jornada en 7.984 puntos, lo que supone una caída del 1,25%. Así empezamos nuestro programa en el día de hoy. De inmediato también les compartimos los principales temas de actualidad. En resumen, es decir, en titulares. En el café mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. La actualidad empieza en Londres, una ciudad que se blinda y se paraliza para despedir a la reina Isabel II en el funeral más multitudinario en el último medio siglo. Hay que decir que hoy le estarán acompañando delegaciones diplomáticas de la mayor parte del mundo. Los únicos que no están invitados son el presidente Vladimir Putin. Tampoco estarán presentes las dictaduras de Corea del Norte, entre otros muy pocos. Y siguiendo con los temas más importantes de la actualidad, decirle, bueno, pues justamente que los reyes Felipe VI y doña Leticia estarán representando a España en dicho funeral. Allí se van a encontrar a propósito los mandatarios Joe Biden y Emmanuel Macron, mandatarios de Estados Unidos y Francia respectivamente. Seguramente van a abordar temas de interés a nivel internacional porque esta despedida a la reina Isabel II también sirve para algunas reuniones cortas entre mandatarios. Seguimos repasando los principales temas del día. En el apartado internacional, seguimos dando cuenta de temas como la pandemia, y es que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado que la pandemia de coronavirus ha finalizado. Sí, se ha superado la pandemia. Llevamos mucho tiempo esperando esta noticia. Lógicamente, ahora falta que nos ofrezcan detalles desde la comunidad científica. Y en lo que tiene que ver con deportes, España celebra la obtención del título del Eurobásquet. Sí, estamos de celebración de una forma increíble que algunos destacan como un cuento de hadas. España se ha hecho con el Eurobásquet. Hay que felicitar a Escariolo y a los suyos por este nuevo título que obtiene España. Se trata del cuarto Eurobásquet. ¡Felicidades! Y en lo que tiene que ver con la Liga Española, El Real Madrid venció al Atlético de Madrid en lo que ha sido el derbi de la jornada y se mantiene al frente de la tabla. Sí, el vigente campeón, el Real Madrid. 12-1. Impresionante campaña. Pero también estaremos hablando de otros deportes y ampliando estas noticias en Pero en Latino Deportes, es decir, en la última media hora de nuestro programa. Continuando ya con nuestros invitados del día, hoy tendremos en nuestros estudios conociendo detalles de un logro para la cocina latinoamericana, pero que conecta directamente con España. Y es que los chefs hondureños Adán Ventura y Yasmín Valladares han conseguido el primer lugar del concurso de cocina Mejor Paella Internacional que se ha celebrado en la población de Sueca, aquí en la comunidad valenciana. Gracias por seguirnos. De inmediato también damos paso al apartado del entretenimiento, donde encontramos unas lágrimas de emoción y frustración. Se trata de las lágrimas de Lady Gaga tras no poder actuar en Miami por una fuerte tormenta tropical. Sus palabras: quiero ser responsable. No sé qué haría si le pasara a alguno de los espectadores o a cualquier miembro de mi equipo o mi banda o mis bailarines, dijo la cantante en un emotivo mensaje. Ha tenido que entonces suspender su presentación en Miami debido a los huracanes que, ya saben, acostumbran a azotar a esta hermosa ciudad. Mejor vale la pena esperar, ser prudentes. Ya llegará el momento oportuno, tendremos mejor tiempo. Aquí tenemos precisamente las palabras del artista, a ver si la alcanzamos a escuchar. Sí, ahí están. La cantante Lady Gaga, muy triste. En Miami, but we couldn't because even. Nos conmueven las lágrimas de Lady Gaga en ese emotivo mensaje. Insisto, ha tenido que suspender su presentación en Miami. No se ha anunciado cuándo se va a celebrar el evento. Thank you so much for coming to the Chromatica Ball and. We really tried to finish the show tonight in Miami, but we couldn't because even when the rain sort of stopped, there was lightning that was striking right down to the ground so close to us. And perfectamente lo ha explicado Lady Gaga, de 36 años, ha ofrecido entonces disculpas por la suspensión. Lo ha hecho a través de Instagram. Realmente tratamos de terminar el espectáculo esta noche, pero no pudimos, porque incluso cuando las lluvias pararon, hubo un rayo que cayó directamente al suelo muy cerca de nosotros. Ya habrá tiempo entonces para el concierto. De momento entonces disfrutamos de su música. Es una buena forma de comenzar el Café Mañanero, abordando siempre lo más importante de la actualidad y el entretenimiento. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Es un gusto compartirlo. I wanna roll with him, my heart that we will be. A little gambling is fun when you're with me. I love it. Russian roulette is not the same without a gun. And baby, when it's love, if it's not rough, it isn't fun. Can't read my poker face. Poker face. Poker face. I won't tell you that I love you, kiss or hug you, 'cause I'm bluffing with my muffin. I'm not lying, I'm just stunning with my love glue gunning. Just like a chick in the casino, take your bank before I pay you out. I promise this, promises, let this end, 'cause I'm mom. Lady Gaga, arrancando el café mañanero en el día de hoy. Las lágrimas que seguramente van a ver en las redes sociales, en los medios, en la tele, por todos lados. Son las lágrimas del día. Lógicamente, también encontraremos alguna que otra lágrima en el funeral de la reina Isabel II de Inglaterra. Es verdad que se está expresando dolor, pero no se ve a la gente llorando. Es decir, no solamente cuando se llora, se siente. Una importante enseñanza que nos deja entonces lo que está viviendo la ciudad de Londres. Stunning with my love glue gunning. Just like a chick in the casino, take your bait before I pay you out. I promise this, promise this, let this end, 'cause I'm mom. El café mañanero, actualidad y entretenimiento. Bueno, ya viene otro apartado muy interesante de nuestro programa, pero esta hora la invitación es para que visiten un lugar en esta ciudad que tiene mucho sabor latinoamericano. Se trata de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, cerca del estadio de Mestalla. Ahí está todo el sabor de Brasil y Ecuador. Restaurante Yacaré, abierto de miércoles a domingo. Restaurante Yacaré, empezando la nueva temporada con mucho sabor. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el café mañanero por la 107.9 Latinos. Café mañanero. Atención al primer sorbo de actualidad en el café mañanero. Tiene que ver con inmigración, uno de los apartados que nosotros hacemos seguimiento, cubrimos de una forma especial, atendemos porque es nuestra especialidad. Organizaciones defensoras de los derechos humanos han convocado para este martes 20 de septiembre una concentración ante la Embajada de Marruecos en Madrid en memoria de las víctimas de Al-Kenir en el país africano. Estas entidades denuncian la muerte por disparos de una migrante que intentaba subir a una patera. El comunicado dice textualmente: asesinada de un tiro en el pecho, una joven subsahariana cuando intentaba subir a una patera. Las autoridades marroquíes abrieron fuego contra los migrantes. Denunciaba, recordemos, el pasado 12 de septiembre, la fundadora de Caminando Fronteras, Elena Maleno, a través de su cuenta en Twitter. Tal y como narró la activista, en este suceso también se han registrado heridos que tuvieron que ser trasladados al hospital, tres de ellos en estado grave. Dos jóvenes fueron atropellados por un coche mientras intentaban ponerse a salvo de los disparos, ha explicado, para señalar que el grupo atacado estaba formado por 35 personas, entre los que había dos niños. Una semana después de los hechos, las principales organizaciones de migrantes hacen un llamamiento a la ciudadanía a participar en la protesta frente a la embajada marroquí. Pensamos que con la masacre de Melilla, la violencia había terminado o que había tocado techo, pero nos equivocamos, ha señalado Maleno en las redes sociales. Nos hacemos eco de este llamado porque estas son cosas que no pueden ocurrir en pleno siglo XXI. Y porque, por supuesto, nos duele la sangre, nos duele la muerte de personas migrantes, personas que no han cometido ningún delito, que simplemente buscan un futuro mejor y por eso se atreven a atravesar una frontera. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad también. De inmediato, Adolfo Jiménez del Río nos trae el tema político del día. Música, actualidad, entrevistas, en el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Vamos entonces con el tema político del día que a esta hora nos trae Adolfo Jiménez del Río. Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos las palabras del senador y subsecretario de Estado de los Estados Unidos de América, Brian Nichols, quien dijo: Nicolás Maduro comete un grave error si piensa que nuestra paciencia es infinita y que las tácticas dilatorias de él le van a servir. Y es que recordemos que desde la semana pasada, Estados Unidos viene advirtiéndole a la dictadura chavista que aumentará las sanciones si no reanuda las negociaciones con la oposición. Asimismo, han aseverado que están preparados para responder con grandes sanciones y medidas exhaustivas. Y en el tema político del día nos preguntamos: ¿está realmente la Casa Blanca con las intenciones de sancionar más fuertemente la dictadura de Nicolás Maduro en momentos en los que los Estados Unidos de América están negociando el petróleo venezolano? Y también nos preguntamos: ¿estará realmente dispuesto Nicolás Maduro a sentarse a negociar con la oposición las próximas elecciones presidenciales y legislativas de Venezuela? Tema político del día. Gracias, Adolfo. También Nicky Cuervo nos trae un adelanto de las noticias más importantes del apartado del entretenimiento. Hoy estamos de verdad cargados de muchas noticias importantes en lo que tiene que ver con música. Y bueno, Nicky no solamente se limita a la música, sino que lo recoge todo, va mucho más allá. Y de inmediato entonces compartimos el anticipo de las noticias más destacadas del entretenimiento. A ver, Nicky Cuervo, buenos días. Buen día, Jorge. Y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. 2.300 agentes custodiarán el féretro de Isabel II hacia Windsor. La 40ª edición de la Semana del Libro en catalán supera los 50.000 visitantes. Sabina anuncia nuevo disco para Navidades y gira por España y América. The Woman King triunfa en la taquilla norteamericana. Lord y Gibeon brillan en la inauguración del Primavera Sound en Los Ángeles. The Fabelmans, la película de Steven Spielberg, gana el Festival de Toronto y apunta al Oscar. Chucho Valdés y Paquito de Rivera, reencuentro de dos titanes en Barranquillas. Y en los homenajes del día, Chubby Checker y Janet Jackson llegan al número uno un día como hoy. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Aquí estamos efectivamente en el Café Mañanero. Bueno, hoy rendimos un homenaje a Ramiro Colmenares, uno de los protagonistas de esta canción que puso a bailar a medio mundo. El Santo Cachón, Ramiro Colmenares, el hombre del acordeón, productor musical. Más adelante vamos a compartir las palabras de condolencias de su compañero Robinson Damián. Los amigos que te vieron con él moliendo caña. Ay, mientras yo, muy solitario, como el llanero, porque tú a mí me dijiste que iba de viaje donde tus viejos del alma. Y ahora dices tú que no es así, que será un primo. Que te perdone yo, que te perdone, como si yo fuera el Santo Cachón. Mira mi cara, ve, yo soy un hombre y no hay que andar repartiendo perdón. A juiciarte, mamá, busca el juicio, muchacha, juiciarte. Yo me iba a casa contigo, por poco meto la pata, y ahora no puedo ni verte, puedo hacer un disparate. Santo Cachón, una canción que le ha dado la vuelta al mundo, uno de los grandes éxitos de la música vallenata. Ramiro Colmenares y Robinson Damián en la voz, en el acordeón y con todo ese sabor, Ramiro Colmenares, el músico, desafortunadamente se nos ha ido, murió en Paraguay exactamente, al parecer en por una falla cardíaca.

una chica llorando. Le pregunté por qué lloras, me contestó angustiada, porque quiero ir a bailar y nadie me quiere llevar. Yo te llevo, no llores que yo te llevo. La chica muy sorprendida que me quedó mirando y me dijo, ¿tú quién eres? Dime cómo tú te llamas, ¿de dónde tú vienes y a dónde me quieres llevar? Salsa en el café mañanero. Sí, aquí está la información de la salsa. Ha quedado todo listo para el lanzamiento oficial y por todo lo alto de la nueva producción de aniversario de Don Periñón. La celebración de los 45 años en la música de Pedro Luis Morales Cortijo. Tiempo en el que el destacado timbalero ha hecho la fortuna de hacer, mejor dicho, ha tenido la fortuna de hacer lo que bien sabe, sí, junto a reconocidos personajes del firmamento musical salsero. Por cierto, un trabajo en el que reúne, aparte de ese conglomerado de profesionales de la música, con quienes reconstruye una parte de su propia historia musical y de vida también. Como entrega final, que se añade a los primeros sencillos, Ritmo Bembé, Tumba Tumbador, con la participación de vocal de Hernán Olivera, José Alberto El Canario, sí, el dominicano. También vamos a encontrar el timbal que baila, de la pluma de Víctor Manuel, el sonero de la juventud. Chula. Bueno, y así, muchos nombres destacados. Encontramos también a Gilberto Santa Rosa, Víctor García, una producción destacada. Sí. 45 aniversario de Don Periñón. ¡Felicidades! De hecho, el álbum se llama Agradecido y Afortunado. Agradecido y afortunado. Qué bien, Don Periñón. Es la música aquí en el Café Mañanero, repasando siempre lo más destacado de la actualidad y el entretenimiento. Y estamos con el sabor de patacón tostado. Recuerden, en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Está a propósito de vacaciones. Ya el 5 de octubre estarán de vuelta. Bueno, avanzamos en el Café Mañanero. Lo vamos a hacer inmediatamente con Nicky Cuervo. Ya se está preparando por aquí Carlos Angulo. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Buen día, Jorge. Y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. 2.300 agentes de policía custodiarán el féretro de la reina Isabel II en su último viaje, hoy lunes, desde la abadía de Westminster, donde se oficiará su funeral de estado, hasta el castillo de Windsor, donde será enterrada en la capilla de San Jorge. Según indicó ayer la policía metropolitana de Londres, más de 3.000 agentes de fuerzas policiales de varios lugares del Reino Unido formarán parte del equipo compuesto por 10.000 agentes encargados de velar por la seguridad del servicio de hoy, al que asistirán más de 2.000 invitados, entre ellos unos 500 dignatarios y miembros de las monarquías de todo el mundo. Se tratará, según el subcomisionado de la Policía Metropolitana, Stuart Cooney, de la fase final y más compleja del enorme operativo policial que ha rodeado todos los preparativos desde la muerte de Isabel II el pasado día 8 de septiembre en Balmoral, Escocia, a los 96 años. El cortejo fúnebre recorrerá, al término del servicio religioso en la abadía de Westminster, una primera fase en la ruta hasta el Arco de Wellington, donde a las 13 horas, 12 horas del Greenwich, se espera que los restos de la soberana serán transferidos a un coche fúnebre para hacer su último viaje hasta el castillo de Windsor, a unos 35 kilómetros al oeste de Londres. Durante ese primer tramo, la policía dispondrá de 1 millar de policías que seguirán al cortejo. Esos agentes se interactuarán con las muchedumbres que se esperan en Londres, según dijo Condi, al tiempo que apuntó que para la última fase del trayecto, cuando se traslade el ataúd hasta el castillo de Windsor a las 15 horas, 14 horas de Greenwich, habrá otros 1.300 agentes de servicio. La Semana del Libro en catalán cerró ayer su 40ª edición con éxito de público y ventas, al superar los 50.000 visitantes de la edición anterior, lo que supone un récord histórico de participación. Alejado de los escenarios desde la caída que sufrió en el Wisin en Madrid del 2020, Joaquín Sabina ha anunciado este sábado en San Sebastián un nuevo disco producido por Leiva y una gira a partir de febrero por América y España. The Woman King fue la película más taquillera al debutar este fin de semana y recaudar 19 millones de dólares, según estimó Sony el pasado domingo. La película, dirigida por Gina Prince by the Wood, se estrenó en 3.765 salas y tuvo un presupuesto reportado de 50 millones de dólares. La película de terror Barbarian quedó de segunda con 6.3 millones en su segundo fin de semana. Fue un fin de semana de estrenos que incluyó la película de terror Pearl, la del misterio See How They Run, el documental Mona's Daydream sobre David Bowie, Confess Flesh con John Hamm y Silent Twins de Focus Features. See How They Run, un misterio policial ubicado en los años 50 con Cyrus Ronan y Sam Rockwell, recaudaría 3.1 millones de dólares al presentarse en 2.404 cines, según los estimados. Pearl de Ty West también recaudó 3.1 millones de dólares. A24 exhibió la película, estelarizada por Mia Goth como niña rural que sueña con ser estrella del espectáculo, en 2.935 cines. La artista neozelandesa Lorde y el californiano Guy Beon brillaron este viernes en la jornada inaugural del Festival Español Primavera Sound, que por primera vez en sus 22 años de historia, se celebró en suelo estadounidense, concretamente en Los Ángeles. La intérprete de Royals y el autor de Heartbreaker Anniversary hicieron disfrutar a los asistentes de esta edición del Primavera Sound en territorio norteamericano, que al menos en su primer día no completó su aforo total. Steven Spielberg ha cumplido los pronósticos en Toronto con el premio al público a The Fabelmans, la película inspirada libremente en su infancia, marcada por el inicio de su historia de amor con el cine y el divorcio de sus padres. Esta es la primera vez que el director de Salvar al Soldado Ryan participa en un festival que cada año sirve de casilla de salida para la carrera al Oscar. En los últimos 15 años, solo una ganadora de este reconocimiento se quedó sin la nominación a la mejor película en los premios de la Academia. Un joven llamado Sammy Fabelman crece en la Arizona de los años posteriores a la Guerra Mundial cuando descubre un secreto familiar que lo cambiará todo. A través de un repaso de su infancia desde los 7 a los 18 años, Sammy se dará cuenta de que el poder del cine puede ayudarle a ver la verdad. Fabelmans es la película más personal de una leyenda del cine como Steven Spielberg. La producción se estrenará en Estados Unidos durante las vacaciones de Acción de Gracias. En España aún no tiene fecha de lanzamiento. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM, produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Avanzamos en el Café Mañanero, nos vamos preparando también para una semana que promete muchas emociones en esta ciudad, sí, muchas emociones. Pero antes vamos con Carlos Angulo, que ya está por aquí, que nos trae la primera entrega, mucha atención, de sus segmentos y arrancamos con la nota ecológica, sí. Empezamos entonces, Carlos Angulo. Carlos, buenos días, la nota ecológica del día. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes a esta hora del Café Mañanero. Les recordamos que estamos en la Semana Europea de la Movilidad. Desde el 2002, cada año, desde el 16 al 22 de septiembre, se celebra en toda la comunidad europea lo que se conoce como la Semana de la Movilidad. La misma tiene como objetivo animar a los ciudadanos y las distintas comunidades a optar por modos distintos y más respetuosos con el medio ambiente. Y es por ello que durante esta semana en la ciudad de Valencia tendremos actividades en todos los municipios, desde Alfafar hasta Quart de Poblet, y el Ayuntamiento de Valencia ha preparado un itinerario muy especial para poder celebrar lo que se conoce esta semana en una ciudad como de la ciudad española con más ciclovía en todo el país. Estamos celebrando el Día Internacional y la Semana de la Movilidad Europea. Bueno, saludos a todas las personas entonces que van a esta hora en bicicleta y bueno, de la movilidad en general, ¿no? Porque ese es para todos. La bicicleta que cada día está adquiriendo más adeptos, aunque los monopatines se le están también tomando la ganando delantera. Terreno. ¿Sí? ¿Tú crees que tomando la delantera? Podría ser también. No, Carlos, se está vendiendo más bicicleta que nunca. Entonces es un muy buen momento para poder ser la persona que se encarga de este tipo de ventas. El que está perdiendo terreno o el que le están tomando la delantera es a los vehículos de combustible, ¿no? Efectivamente. Sabe que hay mayor conciencia ambiental y en este sentido entonces vamos abordando también esos nuevos retos de la sociedad. El café mañanero. Bueno, nosotros nos estamos preparando esta semana para recibir a grandes artistas. A una sirena es una de las canciones vallenatas más románticas. Está en el corazón de mucha gente y mucha atención porque se presenta en este fin de semana en Valencia, exactamente en la Sala Madison, este 24 de septiembre. Confidente peregrino. Igualmente estarán en este espectacular evento artistas de la talla de Silvio Brito, Diomedes Dionisio Díaz, Osnider Brito, hasta cuatro artistas en un mismo escenario. Esto nunca se ha visto en Valencia y esa es una razón poderosa para no perderse este festival vallenato, Los Originales. Ideal, pienso yo, para celebrar también Amor y Amistad, que se ha celebrado este fin de semana en América Latina. Muchos regalos y sobre todo muchos corazones abiertos y dispuestos a seguirse entregando con estas canciones que son auténticos poemas. El barco fue consumido y no quedó nada, pero el muchacho que tocaba la guitarra sintió que unas manos lo habían salvado. Vio una sirena morena de ojos tan lindos, era la mujer más bella. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Sí, avanzamos en el Café Mañanero. Tenemos mucho para compartir en el día de hoy. Vamos con todo. Más adelante tendremos ya a nuestro primer invitado. Se trata de dos chefs latinoamericanos que se acaban de hacer con el Premio Internacional de la Mejor Paella en Valencia. Sí, señor. Así como lo oyen, ganadores del concurso de cocina de paella, el plato por excelencia de Valencia y una de las referencias de la gastronomía mundial. Bueno, se está preparando también Nicky Cuervo con más noticias del entretenimiento. También está listo Carlos Angulo, que nos trae el calendario. Vamos entonces con el apartado del calendario. Carlos Angulo, ¿qué se celebra, qué se conmemora un día como hoy? Estamos empezando la semana y en este lunes 19 de septiembre les recordamos a todos que se celebra el Día Internacional de Concientización sobre la Mordedura de Serpiente, al igual que el día de hoy es mundialmente conocido por ser el Día Mundial del Aperitivo. Para todas aquellas personas que quieran merendar a media mañana o media tarde, el día de hoy pueden decir que no es sencillamente un capricho, sino que están celebrando el Día Mundial del Aperitivo. Y recordamos, entre otras las efemérides del día, que fue un día como hoy, hace 74 años, cuando nació el reconocido actor británico Jeremy Irons, al igual que el popular presentador estadounidense y comediante Jimmy Fallon. El día de hoy está celebrando 48 años de edad. 48 ruedas y pilas con la serpiente, ¿eh? Pilas con la serpiente. En muchas partes del mundo se cobra muchas bajas sobre todo en aquellas partes donde cuesta llevarles un antídoto a las personas afectadas por las mordeduras de serpientes. Bueno, de todo tendremos en el calendario. Y avanzamos. Ahora lo hacemos con Nicky Cuervo, que tiene también más información en la recámara del apartado, repito, del entretenimiento. Buen día, Jorge. Jorge y en el día de hoy vamos a hablar de música. Un día como hoy, un 19 de septiembre de 1989, se lanzó el álbum de Janet Jackson, Rhythm Nation 1814. El cuarto álbum de estudio de la cantante estadounidense Janet Jackson fue lanzado por el sello IM Records. A pesar de la demanda de los ejecutivos de la compañía por material similar a su anterior álbum Control de 1986, ella